Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 20 de agosto. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa. En su intervención nos ha adelantado que se trabaja de cara al mes de septiembre en la redacción de una moción en la que se va a solicitar al equipo de gobierno el que traslade a la subdelegación del gobierno la necesidad de abrir en Ubrique una oficina permanente dedicada a la renovación del DNI y el pasaporte. El Partido Popular considera que esta oficina debe tener un carácter comarcal para atender a las necesidades tanto de los vecinos de Ubrique como del resto de la Sierra de Cádiz. En su intervención, Manuel Toro también ha lamentado que durante todo este verano no se hayan ofertado las instalaciones del campamento juvenil Cerro Mulera a ningún colectivo ubriqueño para la puesta en marcha de actividades medioambientales y que estas instalaciones, ubicadas en nuestro término municipal, solo hayan sido disfrutadas por el movimiento Scout. El objeto de las ruedas de prensa son diferentes cuestiones de la localidad, que sin duda son comentarios y preguntas que nos hacen los ciudadanos de Ubrique, y entre los diferentes aspectos hay uno en cuestión que la gente de Ubrique nos está transmitiendo mucho, ¿no? Y es el tema de la oficina del DNI. Son muchos los ciudadanos de Ubrique que nos están comentando, bueno, que desde el mes de junio, creo que fue la última vez que estuvieron donde se desplaza la Policía Nacional para el tema de renovación, que sin duda pues hace una falta tremenda el que haya una ubicación en Ubrique donde la Policía Nacional en este caso pues esté de forma permanente. Y es una de las cuestiones que queremos transmitir, que nos transmiten los ciudadanos de Ubrique, y vamos a presentar ahora para el mes de septiembre, cuando ya terminemos el tema de la vacaciones, ¿no? Empezamos en septiembre ya con los plenos, y una de las cuestiones que vamos a presentar para el mes de septiembre es una moción donde sigamos solicitando, en este caso, a la subdelegación del Gobierno y asimismo también a la delegación del Gobierno, el que Ubrique tenga una ubicación permanente para el tema del DNI, y es una cuestión que ya se ha trasladado en diferentes plenos, ¿no? Pero entendemos que es una solicitud que nos hacen los ciudadanos de Ubrique de la importancia, bueno, de que la Policía Nacional en este caso pues esté de manera permanente en Ubrique para la renovación del DNI, y por lo cual será un servicio que se va a facilitar a los ciudadanos de Ubrique y a la Sierra, ¿no? Porque lo que vamos a solicitar sin duda es que haya un centro comarcal donde se le dé el servicio a los ciudadanos de Ubrique y a los diferentes pueblos de la Sierra, con lo cual de esa manera estará bastante justificado de que ahí es una necesidad imperiosa. Entonces, esta cuestión de esta moción lo que vamos a presentar es que haya de manera permanente esta ubicación, como digo, por lo cual daremos un servicio adecuado a la ciudad de Ubrique. Y asimismo también, en Ubrique, pues, según tengo la información, son 5 o 6 ciudadanos de Ubrique, ubriqueños, que están trabajando como policías nacionales. Están haciendo su servicio fuera de la localidad y por lo cual sería también importante, bueno, que estos ubriqueños, que son policías nacionales, pues estuvieran realizando este servicio aquí en Ubrique y a la Sierra. Es un tema, creo que, de vital importancia, porque son muchos los ubriqueños que así nos los están transmitiendo, y como observamos que es un punto fundamental e importante, vamos a solicitar que el equipo de gobierno haga todas las gestiones oportunas con la subdelegación de gobierno y la delegación de gobierno en este caso, para que se haga realidad pues una oficina permanente para la renovación de DNI y pasaporte, o aquellos documentos que en dicha oficina se realicen. Otro de los aspectos que queremos hacer referencia, y que también así nos lo transmiten pues muchísimos ciudadanos, este equipo de gobierno está vendiendo el tema de desarrollar un turismo rural, y hay sin duda subvenciones por parte de la Junta de Andalucía en los famosos ITI, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de la Nación, que fue una cuestión que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin duda planteado. Y bueno, tenemos muchísimos equipamientos después de 3 años que están en desuso. Tenemos el camping de Tabizna, que no conocemos todavía por parte del equipo del gobierno si hay algún proyecto o no. Otra también de las cuestiones que entendemos que está en desuso es el trasvase, el parque perurbano, que sin duda también sería importante la puesta en valor, como en este caso ya hizo el equipo, el Grupo Popular en la anterior legislatura, con la puesta en valor del yacimiento Cori. Otro también de los aspectos importantes y que están también en desuso, ¿no? Porque sí hemos visto que por parte de Boy Scout han estado en el campamento juvenil, pero observando el otro día, dando un paseo por esta zona, veíamos que bueno, allí son todavía muchas las inversiones que hay que realizar. El tal tema de la depuradora, que no está haciendo ese trabajo, y que se debería solicitar, en este caso, a las empresas de Boy Scout, como a la Junta de Andalucía, bueno, que en este aspecto hay allí diferentes cuestiones que todavía están por realizar y que realmente el campamento juvenil pues esté en pleno funcionamiento. Y además cuando realmente en esta ubicación del campamento juvenil, pues hasta la fecha no se está dando un servicio a los colectivos de Ubrique, que fue una de las cuestiones que era vital, que no entendemos por qué solamente se le está dando un oso a la empresa de Boy Scout cuando realmente, independientemente de realizar esta gestión, también la prioridad de los colectivos de Ubrique, que hasta la fecha actual y en este verano pues no se han hecho ninguna actividades medioambientales en esa zona que serían fundamentales. Cambiamos de asunto. La Peña Toro del Gallumbo ha iniciado este fin de semana los trabajos de instalación del vallado en la calle Jesús. De esta forma se inician los preparativos de cara a la suelta de reses del próximo 2 de septiembre. En estos primeros días se están instalando las vallas de protección que cede el Ayuntamiento de Benaocaz para este evento. La Peña Toro del Gallumbo ha alcanzado ya los 1.000 socios adultos, a los que hay que sumar en torno a 370 socios menores. Ayer, ya aprovechando que Benoca ha terminado su feria y sus puertas de toro, ¿no? Pues aprovechamos y subimos con el camión y nos traemos el vallado de la valla ganadera, ¿no? Que son las que, como bien has dicho, van por lo alto del muro de la calle Jesús. Y después también aprovechamos que habíamos bastante gente, digamos, montando, pues aprovechamos y destapamos algunas zonas de la misma calle que están más cercanas a nuestro local donde tenemos los tubos guardados y se quedaron montadas 4 zonas, ¿no? Pues está todo el muro de la calle Jesús, uh-huh. todo el vallado de la valla ganadera que va por lo alto del muro, las dos escaleras más cercanas donde tenemos el local nosotros, la bajada hacia Caballero Reguera, sí. O donde estaba antiguamente Caballero Reguera y la salida de Carmelita y Taquita de Jardín, ¿no? Son las 4 zonas que aprovechamos ayer en la mañana, es un poco calurosa y lo dejamos casi terminado, ¿no? Porque dejamos 2 o 3 tubos sin poner para que no haya peligro y puedan acceder las personas fácilmente a su vivienda, ¿no? Quedaría casi el 70%, ¿no? Más o menos. Aunque hay muchos tubos verticales sueltos, también la mayoría son cancelas, ¿no? Claro. Y pues cuando, desde hoy mismo, ¿no? Ya cuando la gente salga de trabajar, a partir de las 7 o las 8, pues daremos otro a sus oncetes y podemos terminar otra zona, pues de una zona en una zona, pues se va terminando poquito a poco. La ventaja es que lo tenemos todo controlado, ¿no? Desde el año pasado ya tenemos todo lo vertical nuestro, todo señalado y la verdad que siempre es más fácil el montaje, ¿no? Y bueno, la culminación sobre el día antes, ¿no? Aunque se den, como bien dices, un tubo o dos sin poner para que haya facilitado los accesos, ¿no? Pero se deja casi todo terminado el día antes o la mañana antes, ¿no? Sobre todo terminado, lo que es cerrado todo completamente. Y el sábado, aprovechar que hemos hecho una instancia esta mañana, el sábado pues montaremos lo que es la zona de chapa de las vallas del polo alto de la plaza del jardín. Sí. Hemos pedido que nos retiren los coches, ya la policía hará su trabajo pertinente y pondrá la cartelería para que desalojen los coches aquella parte, y el sábado aprovechamos bien temprano para dejarlo aquello también terminado, ¿no? Que la verdad es que el montaje de chapa lleva su tiempo y por eso